Bienvenidos a casa con Mavi Aldana, Radio Nacional de España. Yo la conocí cuando era pequeña y era porque escuchaba siempre sus retransmisiones, porque me encantaban, sobre todo la gimnasia. Y cuando llegué a la tele, una de las cosas que quería hacer era pues que me la presentaran. Y subí arriba y nadie me la presentó, porque tan solo al escuchar su voz se identificaba con que era ella. Y a mí me parece que es una de las periodistas que ha conseguido que se identifique un deporte por su voz y gracias a la tele. O sea, que es todo un placer compartir con ella la tele. ¿Quién es? Es Silvia. Silvia Barba. Si no me equivoco, yo creo, ¿no? La que ha hablado. Sí. Que es compañera tuya, ¿no? Sí, está en la primera planta en Telediarios. Qué cosa tan bonita, dice. Me quiere mucho. Y que te reconozcan por la voz, eso sí, es estupendo. Sí, ella llegó a la sexta planta, me acuerdo, un día, y entonces preguntó, no sé qué, bueno, no sé, yo creo, me acuerdo, y llegó, yo no la conocía de nada, la había visto en Telediarios, porque los de deportes estamos en la sexta planta y ella está, y Telediarios están en la primera. Y se me acercó y me abrazó y yo decía, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Yo nunca, no, así que venga uno y te abrace así a media mañana. Eso me pasó a mí una vez en Barcelona con un taxista que me reconoció por la voz y no quería cobrarme en la carrera. Anda, mira. Dije, pero bueno, no, esto no puede ser. Qué ventaja. No sé si estará escuchando, no recuerdo el nombre, le mando un abrazo desde aquí. No, le pagué la carrera, como no. Hombre, o sea, vaya, no está bien, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero que te pase con los compañeros todavía es más bonito, yo creo. Sí. Y es comprensible también que te identifiquen en cuanto te escuchen, porque es la voz de la gimnasia, la voz del patinaje, de Televisión Española. Desde 1986, aquel verano, no has parado. No. Que es cuando tú empezaste. Yo vine de becaria, como casi todos. En televisión. Es verdad. Sí, yo creo que la mayoría, generaciones y generaciones, hemos venido de becarios. Campeonatos de Europa, del mundo... 10 Juegos Olímpicos. En Bienvenido a Casa, hoy queremos darte la bienvenida a esta tu casa. Sí, Paloma sí. Del Río, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Te digo lo que... Yo estoy estupendamente, estoy muy bien. ¿Te sientes así como en casa aquí en este saloncito? Sí, me pierdo un poco al venir a Radio Nacional, no he venido mucho, entonces los pasillos me parecen laberintos, pero entiendo que al contrario, si alguien va a Torre España también le parezcan laberintos, pero sí, he venido las veces que he venido, me han tratado estupendamente siempre. ¿Y qué fue antes? A ver, ¿el periodismo o el deporte? El deporte. ¿O la enfermería? El deporte, la enfermería... Que tengo yo un poco de lío ahí con... El deporte desde los 6 años, o sea, yo me acuerdo... en mi casa, pues por aquel entonces debían tener dinero, yo que sé, no sé si todo el mundo tenía televisión y tenían televisión, y yo me acuerdo los partidos del Madrid en blanco y negro, el Cristo de Blume, y luego pensaba que había un jugador del Madrid que marcaba muchos goles porque se llamaba Replay. Luego me explicaron que era la repetición, y que cuando ponía Replay no era la jornalera, sino que era la repetición de la jugada. Yo pensaba que, digo, este tío, qué fenómeno, ¿no? Siempre está marcando goles, Replay. Ya. Era tu padre, ¿no? El que padre. Te inculcó sí. el amor por el deporte. Sí, pero en sí. realidad a ti te habría gustado ser... por ejemplo, gimnasta o patinadora, con una música como esta que suena de fondo, haber sido tú la prota de la peli. Es que yo soy un poco pato mareado, o sea, no, o sea, en la gimnasia la gente me dice que si he hecho los deportes que comento yo, pues la gimnasia del colegio, poco más, las tardes de patinaje en la pista del Madrid que había, y mucho talegazo también, ¿eh? Yeah. Vaya, sacamos la música. Pues ahora que pensaba, yo... otra. pensaba decir, a bailar, te iba a provocar para bailar. Bueno, después te encontramos de enfermera, que es lo que te decía, sí. en el Ruber. Hija, es todo tuyo. En la UBI, mira que bien he quedado. Puedo estar 7 años en UBI, no he quedado mal. ¿Estos cambios tuyos? No, porque cuando terminé el BUP no tenía yo muchas ganas de estudiar. No me veía con fuerzas de hacer una carrera. Y entonces pues hice un curso de auxiliar de clínica y... Bueno, pues empecé a hacer prácticas, que quedaba una plaza en la UBI, yo me metí y ahí... Entonces ya empecé a trabajar de noche. Empecé a trabajar de 10 de la noche a 8 de la mañana... Y me quedaba un día y medio, no trabajábamos todos los días, sino un día y medio. Entonces yo dije, bueno, pues poco a poco voy a empezar a estudiar inglés, luego que psicó, luego que me puse a lo tonto, y terminé la carrera al final. La gente pensaba que estaba estudiando medicina, pero estuve estudiando periodismo. Y dije, yo de medicina, pero si esto es una cosa circunstancial, o entiendo que es circunstancial en mi vida, no es eterno. Y yo aquí estoy. O sea, que tú aprovechas el tiempo, vamos. Sí, sí, sí. Me gusta, soy muy activa, sí. Duermo poco y soy muy activa el resto de los días. Y coincidiste en la carrera universitaria, haciendo periodismo en la Complutense, con un montón de periodistas de altísimo nivel, con nombres sí, sí. como A ver, Teresa Viejo, Fran Llorente, sí, toda Ángela esa generación, Rodicio, Vicente Vallés, Fran Sevilla, que también consiguió. Fran y Ángela Núñez Aberturas estaban en mi mismo curso y luego vinieron a hacer las prácticas aquí ese mismo año en el 86. Lo que pasa es que luego Fran se ha hecho internacional y Ángela yo creo que está por aquí por algún sitio, pero vamos. Pero pues eso, Miguel Ángel Nieto, Teresa, Vicente Vallés, que ahora está de subdirector del canal 24 horas, toda esa generación. Recuerdo que era muy estudiosa, ¿no? Que era de estas chicas, ¿no? Que llamábamos de primera fila, que se ponía siempre ahí en las primeras filas para tomar apuntes, pero no era la típica empollona. Es decir, sacaba muy buenas notas, pero sin embargo no era de esas personas encerradas en sí misma, todo lo contrario, ¿no? Se mezcló con nosotros, que éramos un poco como los piratas del curso, ¿no? Varios amigos. Y la verdad es que, bueno, pues salíamos, nos divertíamos. Sí, sí. Y tanto, sorpresa, te ha faltado decir sorpresa. No, anda, pero si es Fran, claro. No iba a decir un caso. Claro, hablado de Fran, ya. Fran. Fran. Así que te ponías allí con ellos. Mira, es que nos lo pasábamos bomba. Y no eras la empollona, no. Pero. No, saqué muy buenas pasabas notas. ¿Pasabas apuntes y tal? ¿O qué? Sí, luego estaban los especialistas en el MUS de la facultad, que siempre hay, y entonces ellos decían, ay, me pasan los. ¿Qué? Bueno, pues tú se los pasas, yo nunca he tenido la sensación. Ya. Nos lo pasábamos bomba, Mavi. O sea, sí, ¿no? Estudiábamos como cosacos, pero luego hacíamos partidos de fútbol sala entre chicos y chicas. ¿Quién era el que más escaqueaba de la clase? Ramón Rubiales era especialista. Ramón Rubiales era uno de ellos. Sí. Fran y Miguel Ángel Nieto los veranos se marchaban a hacer cosas a Guatemala. Una vez estuvimos con una revuelta muy grande que hubo en Sudáfrica, estuvieron a punto de liarme y irnos los tres, Fran Sevilla, Miguel Ángel Nieto y yo. Al final las cosas se pusieron tan mal que dijimos, oye, a ver si va a ser peligroso y tal, pero... Bueno, y va Paloma, termina la carrera de periodismo mientras que está trabajando de enfermera en el Ruber, en la UBI. Y llega el momento de trabajar en el medio, en Televisión Española. Entras de becaria, como decías antes, te asignan a deportes y llega tu primera retransmisión. Ay, bueno. ¿Qué pasó? Paloma. Qué desastre. ¿Qué pasó? Mira, a mí cuéntanos, me dijeron, pues era además era una cosa, siempre he tenido deportes minoritarios y era... Sí. Tenis de mesa, un torneo internacional en Sevilla. Yo no sabía, claro, ahora ya lo veo con una distancia y yo decía, pero bueno, ¿y cómo voy a Sevilla? No sabía que había una gente que se encarga de organizar los viajes. No sabía nada. No, yo tenía ni idea. Te dijeron, vete a Sevilla. Me dijo, tienes que ir a Sevilla a hacer esto. Y estaba tan nerviosa que yo no he vuelto a oír esa retransmisión porque me acuerdo perfectamente, pero decía cosas del tipo de ha dejado las pelotas en la red y cosas de ese tipo. Cosas que luego tienes que cuidar mucho también en el lenguaje porque luego te sacan los extractos y queda fatal. ¿Sabes? Me han contado que tienes un vídeo de aquel día. Sí. Guardado de recuerdo. Va a estar en una pulgada. Yo no sé, vamos, en qué estará, pero no quiero ni verlo. Pero sí me acuerdo que fue bochornoso. Ahora lo veo y... Mujer, tan mal no fue porque fíjate dónde estás ahora. Bueno, les debiste gustar. Sí, yo creo que sí. Lo que sí he echado siempre ha sido mucha energía la cosa. Decir, bueno, venga, va, salga por donde salga, voy a tirar para adelante. No me he arrugado nunca mucho y si me equivoco pido disculpas o me disculpo o rectifico. O sea, pues, claro, porque poquito después de aquella primera vez, que siempre hay una primera vez, de aquel encuentro de tenis de mesa en Sevilla, al mes siguiente me parece que fue, te ofrecen el Campeonato de España de gimnasia rítmica. Sí. Es que en aquel entonces María Escario hacía la rítmica y claro, ella empezó a presentar los programas y entonces vino en aquel momento el jefe que estaba y me dijo, dentro de un mes tienes el Campeonato de España de rítmica. Ah, pues muy bien y tal. Y yo decía, madre mía. Claro, cuando tú estás en un telediario, fundamentalmente haces información de fútbol. Claro, claro. Obvias, que, o sea, sabes que hay otros deportes pero que no van contigo. Yeah. Pero cuando ya te tienes que poner tú a hablar y horas, dices, ostras, es que no tengo ni idea. Entonces hay que ponerse a estudiar. Claro. Y allí me ayudó mucho Susana Mendizábal, que era la que estaba también con María haciendo transmisiones. Empezamos, congeniamos muy bien. Ella me iba explicando, yo iba estudiando. ¿Y te ayudaron? Mucho, mucho. Susana me ayudó muchísimo. María también, ¿no? María me pasó todos los apuntes que tenía, sí. Y recuerdo que, bueno, pues que tenía mi pequeño archivo personal con mis fichitas, cuando no teníamos ordenadores, teníamos nuestras fichitas de cartón con nuestro ficherito y tal. Y recuerdo que a Paloma le pasé los trastos, literalmente. O sea, le dije, mira, Paloma, yo ahora me voy a informativos, ya voy a dejar de hacer la gimnasia y tal. Y si quieres, te paso todo el material que yo tengo para que te sirva de base documental para continuar la labor y que seas tú la persona que haga la gimnasia y tal. Y fue así, ¿no? Y hubo ahí un relevo curioso. Sí, que es verdad, sí. Buenas compañeras, buenos muy compañeros. Buenas, muy buenas. Hemos... En la facultad y luego en el trabajo, ¿no? Sí, y sobre todo es que nos lo hemos pasado bomba. O sea, hemos trabajado muchísimo, pero nos lo hemos pasado como los indios. Ya, pero que normalmente en esta profesión parece que la gente puede llegar a pensar que no nos llevamos muy bien y entre las mujeres especialmente por celos, tal. Sin embargo, María va y dice, ahí tienes todos mis trastos, sí, todos mis apuntes, tal. Lo mismo hizo también luego Olga Viza. Exacto. Olga hacía la artística y le pasó lo mismo. En aquel entonces ella presentaba el programa deportivo Estadio 2, que era los sábados por la tarde. Y yo, cuando he ido alguna vez a Barcelona, he ido a casa de Olga a dormir. No, o sea, no solo ya es una relación profesional, sino personal. Personal. Sí, sí, hemos tenido siempre muy buen feeling, muy buen rollete. Muy, o sea, muy bien, o sea, de compartir, de criticarnos sanamente y con el afán de aprender. Una para cosa mejorar, didáctica. Sí, sí, vale. Por supuesto, por supuesto. Y luego estamos haciendo así un repasito cronológico rápido por toda la trayectoria profesional de Paloma del Río, que es nuestra invitada hoy en Bienvenida a Casa. En el 94 vas y tomas las riendas del patinaje artístico también. Sí. O sea, la gimnasia, el patinaje, la gimnasia artística, la rítmica. ¿Cómo te preparas para esos deportes el patinaje, y para este momento? Mira, el patinaje artístico es muy difícil, pero esta mañana estaba comparando yo, creo que... Son muy difíciles las dos. Es curioso que los periodistas que hacemos patinaje, el 90% hacemos también gimnasia. Es decir, aquello que hacemos el control del cuerpo. Y es cuestión de estudiar. Yo hice cursos de... No entendía mucho y me fui a la Federación de Gimnasia, porque si yo soy la que tengo que expresar o explicarle a la gente, la primera que tengo que saber soy yo y yo no sabía. Entonces hice los cursos de oyente, de juez de artística, de artística de chicos y chicas y de rítmica. Y en el patinaje lo mismo, a golpe de vídeo y vídeo y vídeo. Y recogiendo documentación cada vez que salía de España, porque en España no hay documentación de patinaje. Entonces, leyendo en libros en francés, en inglés, guías que si entran con el filo así o con el filo asá. Y pues estudiando. Esto, Mavi, tú sabes que esto no hay que parar de estudiar, no puedes. Hombre, lo que tienes es difícil, yo creo muy difícil, yo creo dificilísimo, y te admiro mucho por eso, es saberte un poco las normas y a veces incluso adivinar las puntuaciones que van a dar los jueces, ¿no? En el patinaje artístico del que estamos hablando, en la rítmica o en cualquier otra competición. Y tú parece que vas por delante, Paloma. Como dice, seguro que los jueces van a valorar. Sí, seguro. Es que ya les coges. En 10 minutos les tienes pillado quién está con quién apoya a quién. Dices, a ver, hay jurado ruso, pues ya sabemos que los rusos van a tirar por no sé dónde, luego se hacen clanes, los rusos con todo lo que era el antiguo bloque soviético, se apoyan a los bielorrusos, a los tayikistanos, tichikistanos, tuchikistanos, uzbekistanos. Entonces ya sabes que por ahí van a tener su apoyo. Si hay jueces latinos, europeos y tal, bueno, depende. Bueno, todo ese tipo de cosas que son un poco... Pero y esto es complicadísimo, todavía más complicado. No es que yo te esté dando jabón ni nada, que pueden decir, mira cómo le hace la pelota. Es que cada ciclo olímpico cambian. Además, cambia el reglamento. Yo no lo entiendo. ¿Tú cuándo descansas? Y seguro que ahora vas y me dices que haces gimnasia también. No, voy a nadar por las mañanas. Ah, bueno. No. A nadar, no. Gimnasia, patinaje. No, yo suelo hacer deportes. Y si estoy en casa voy a andar, y si voy a la tele pues voy a nadar por las mañanas. Y me gusta, al lado de Torre España está el canoe y voy a nadar ahí. Uh-huh. Así que ahí es donde me voy a nadar tres cuartos de hora, me hago 1000 metros y luego me voy a la tele tan ricamente. Muy bonito. Ese cascut con piernas juntas, mucho más difícil que con piernas separadas, puesto que se tiene que separar más de la barra. Eso le añade dificultad, fíjate, va volando de espaldas y se suelta para agarrarse. El cascut con piernas separadas es igual, pero... ¿Cuántos años hace de esto? Uy, yo qué sé, no tengo Paloma, ni idea. Paloma, 96. Atlanta. Juegos Olímpicos de Atlanta. Atlanta, sí. Es que tú sabes las horas que he echado yo ahí. Tú sabes las horas que hay en la videoteca. En la videoteca de Torre España o en donde sea, de horas y horas y horas de patinaje con la voz. Yeah. Es que hay gente, Mavi. Yo llevo 22 años haciendo la gimnasia y 15 haciendo el patinaje. Es que hay gente que no ha oído otra voz en la gimnasia que la mía. Y a mí eso me da un poco de vértigo. De vértigo. ¿Y estás haciendo escuela con los periodistas que vienen? Pues es que nadie me ha dicho. Quiero que decir, quiera... No, vamos a ver, cuando llegan los becarios, a eso me refería. Cuando llegan los becarios, becarias, ¿hay gente interesada en estar contigo haciendo prácticas? Nadie me ha dicho todavía. Pues muy mal. Hombre, algún día me retiraré. Pues muy mal. No me voy a quedar aquí yo toda la vida. Muy mal, porque es un trabajo bonito, difícil. Necesita pero... tiempo, ¿eh? Por eso, el tiempo, yo no te digo que, claro, con los años ya coges muchas triquiñuelas y mucho oficio y eso ayuda mucho, pero el sopetón de dentro de un mes tienes un europeo, es para ponerte los pelos de punta, vamos. ¿Y en qué momento te dices tú a ti misma, Paloma, ya está, ya eres una experta en esto? ¿En qué momento? Yo creo que nunca. ¿No? Siempre se me escapan cosas, Mavi. Siempre. Y cosas que veo y que no me he quedado yo convencida, al siguiente paisano que hace alguna cosa, digo, ¿se acuerdan que antes sí dije? Pues no, o sea, no me cuesta ningún trabajo, creo que tengo que volver a verlo. Y yo me grabo, y yo me oigo, y me veo, y qué me tortura. Estudio. Hasta... Es que no hay que perder, no hay que levantar los pies del suelo. Hay que... Ya, pero entonces tú cuando descansas, chiqui. Pues no sé. A rato, sí, sí. Muy bien, muy dudosas las recepciones todo el tiempo. Ahí están los aficionados españoles apoyando a Javier Fernández. ¿Qué ha pasado? Helsinki, ¿no? El europeo. Muchos dicen que has conseguido enamorar a la gente con la gimnasia. Y aunque no sepan de lo que están viendo, realmente no entiendan, que tú les transmites, consigues transmitirles pues esa pasión, ¿no? Por ejemplo, que se entienda facilito qué diferencia puede haber entre un gimnasta que tiene un 9,81 o un otro que tiene un 9,6. Pues. Claro, así de trazo gordo, si muy por encima. No se cae alguien es que lo ha hecho bien, y no. Hay que ir al ajuste fino, pues mira, movimientos, cosas, de pequeños detalles de a lo mejor en un molino que abren las piernas, eso que parece que es una bobada y tú no te fijas, los jueces dicen, ha abierto las piernas, 0,10 menos. Entonces todo ese tipo de cosas yo trato de acercarle a la gente para que vayan comparando, para enganchar clientela. Pues si de lo que se trata es de ganar aquí paisanos y gente que le guste la gimnasia y que se aficione, porque si somos 45 millones en España, ¿cuántos habrá, Mavi, que sepan de gimnasia? Imagínate, un millón. ¿Y qué hacemos con los otros? No entienden. Entonces. Ya, pero bueno, te gusta, porque esto es algo estético también. Sí, yo creo que entra, es muy visual, ¿no? Y el patinaje te también, llega, ¿eh? Claro, el patinaje, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica. Entonces, si te gusta lo bonito, la belleza, yo creo que aunque no entiendas mucho, te gusta. Ver. Y si tienen una música buena, ya te abre los poros y ya... ¿Y has tenido alguna vez miedo a quedarte en blanco o en silencio? ¿El silencio te da miedo? No. No. No, porque... ¿En las transmisiones? No, porque tienes la imagen de apoyo. Esa es la ventaja que tenemos. Lo de la belleza que estamos diciendo, claro. Sí, sí. O sea, si yo me callo... Hombre, a la vuelta de los juegos me hicieron una entrevista y hay veces que una tiene sus necesidades fisiológicas y procuro ir bien preparada, pero ha habido veces que me he marchado de la transmisión y la gente no se ha enterado. Procuro... Tenías una urgencia. Efectivamente, pero uno es como uno. Ya procuro el yo comer humano. Y beber y todas esas cosas, pero la gente no se ha enterado cuando yo me he levantado. Entonces, ¿por qué? Porque tienes el apoyo de la imagen. Bueno, ¿es sencillo tu trabajo? Según se te escucha. Hay que estudiar mucho, hay que preparar. Vale. O sea, el trabajo va por delante, pero en realidad, continua. Piensen ustedes, pensad, amigos de Bienvenido a Casa, que Paloma en realidad es una podría ser una juez, ¿no? De cualquiera de esos campeonatos, porque se ha hecho sus cursos. Sí. No ejerce como tal, pero ha estado... haciendo los cursos como oyente. Claro. ¿No? Sí, un poco por desgranarle a la gente, para que... Yo la primera vez que vi a un señor haciendo gimnasia, estaba haciendo barra fija en un molino, o sea, la barra fija, y yo veía, bum, bum, dan vueltas y tal, y decía, pues ha hecho un cascudo, ha hecho no sé qué, cambio de mano y tal. Yo veía y decía, pero ¿dónde han visto todo eso? Si está dando vueltas todo el tiempo, no... Y yo dije, pues sí, a ver, a mí que me expliquen dónde está eso. Entonces eso de neófita, me está pasando ahora con el turf, hablan en una jerga que solo se entienden entre ellos... Y si tú quieres que la gente se acerque y se ilusione con eso, lo tienes que explicar con lenguaje comprensible. No puedes irte a un lenguaje de experto, que seguramente los expertos a lo mejor dicen, vaya bobadas que dice esta señora. Pa, quitan el sonido y tan anchos. Pero a lo mejor hay mucha gente que no entiende nada. Y yo, ¿a quién voy? Es a esos, a los que no tienen ni idea, para que sepan qué control tiene la gente, lo difícil que es hacer lo que hacen, cómo tienen que tener una visión aeroespacial y de su propio cuerpo, de su peso, de su velocidad, para que... Es muy bonito, la verdad es que son deportes muy bonitos, no me digas. Hombre, ya lo creo que lo son. ¿De qué deporte te cuesta más entender las reglas? Del caballo con arcos masculino. Es muy complicado, es muy bonito. El caballo con arcos masculino es tan rápido, son 25 segundos, 20, 25, máximo 30 segundos de un tío dando para acá, para allá, para la derecha, para la izquierda. Tienen que tener una tanto control. Claro. Es de las especialidades la más, yo creo que la que más me cuesta. Ya. Y por ejemplo, ¿no te has imaginado nunca retransmitiendo fútbol? No, nunca retransmitiendo. No tienen los jefes. Un partidazo de fútbol. No tienen lo que tienen que tener los jefes para poner a una chica a retransmitir fútbol. Bueno, ya las hay, ¿eh? En radio las hay. No. Una transmisión como Dios manda, no una conexión a pie de pista. Transmisión de los 90 minutos. Las hay, sí. Hombre, de los 90 minutos no sé, pero sí, te transmiten ya. Sí. Paloma del Río siempre nos da consejos a los demás. Me acuerdo que la primera vez que fui a unos Juegos Olímpicos me dijo, hay que traerse algo de abrigo que los IBCs siempre hace mucho frío. Y ella siempre va ataviada, aunque sea el mes de agosto, con su forro polar y su pañuelito en la garganta para que siempre tenga esa voz fantástica. Tuve que hacer con Paloma una ceremonia de inauguración de unos Juegos Universitarios en Jaca, y hacía tanto frío que no sabíamos cómo protegernos del mismo, y no se nos ocurrió otra cosa que cogernos unas mantas de la habitación del hotel y nos las pusimos ahí como dos abueletes en las rodillas, y hicimos una transmisión magnífica con el calor del espectáculo que estábamos viendo y por supuesto el de las mantas del hotel. ¿Eres friolera entonces, Paloma? Es que en Jaca hacía un frío. Ten en cuenta, esta la hice con Jesús, que el día anterior en el ensayo casi se viene todo abajo. O sea, salimos de allí por piernas porque se venía todo abajo del vendaval que vivo. Pero una que hicimos Paco Grande y yo en Salt Lake City en los Juegos de 2002, estábamos a 14 bajo cero. Habían sido los atentados en el 2001 y tuvimos que llevar 5 horas antes. ¿Tú sabes lo que es? 5 horas a 14 bajo cero, sentado en una silla, sin poder moverte. Teníamos como... dentro de los guantes, yo llevaba vaselina, me puse vaselina en los pies para proteger del frío, doble calcetín y luego el traje de esquí encima, y tienes que ver las fotos, con los cascos solo se nos veían los ojos, con el gorro, los cascos, el microcasco, porque es que era horroroso el frío. Imagínate, ¿no? No. Bueno, escuchando tus trabajos, tus retransmisiones, uno se da cuenta que vives el deporte, de que te gusta, de que mucho, te apasiona, mucho. Especialmente cuando participan españoles. España contra el mundo. No lo disimulas nada. No me toco un pelo. Es yo como la madre de la Pantoja allí. O sea, yo, si son españoles, son los mejores. Y trato de justificar cualquier cosa que hagan, y trato de ver el lado bueno, porque evidentemente fallos tienen y errores los cometen y se equivocan y se ponen nerviosos y todo eso que desde la grada se ve estupendamente, hay que estar allí. Pero siempre hay un lado bueno y siempre hago... aunque sea la gente más humilde, con menos medios, de federaciones muy muy muy duras, ¿no? Exigentes. Duras, exigentes, y las que tienen medios en muchos medios económicos, o sea, llegar a unos Juegos Olímpicos es tan difícil, claro, que solo el mérito de que estén allí, aunque sea, hay una de rítmica que es de Cabo Verde, tú imagínate, o sea, tiene que compartir con la gente de baloncesto el pabellón para poder entrenar. ¿Tú sabes el mérito que tiene para esa criatura estar en los Juegos Olímpicos? Estar entre los mejores 15.000 mejores atletas del mundo. Que tú descubres la persona, ¿no? Sí, yo busco al no ser humano. No solo el gimnasta, sino el esfuerzo. Claro, tú sabes quiénes van a ganar. ¿Quién eres tú? Defínete, como fuera de la carrera profesional. ¿Quién es Paloma del Río? Pues una persona muy, muy, muy curiosa, muy curiosa. Me priva la curiosidad, muy activa, duermo poco, me interesa todo. Yeah. Me interesa, bueno, los toros no me gustan, pero no siempre encuentro todo, siempre pregunto por qué algo, porque siempre estoy preguntando. Yo hay muchas veces, a lo mejor viene un fontanero a casa y por qué, le digo, mire, yo soy muy pesada, yo siempre estoy preguntando, pero siempre, sobre todo me come la curiosidad por cosas que desconozco, y desconozco muchísimas cosas. Pilar, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se está definiendo bien, ¿eh? ¿No? Dios. No, en absoluto. ¿Qué haces tú ahí? A ver. Se tendría que definir como la mejor de las amigas, que esa es la verdad. Ay, la madre que me... ¿Quién es? Perdón. No, la madre que me matriculó. Palomín. Palomín, ya te he visto en el foro, reina. Paloma, ¿quién es? Pilar Bernat. Compañera, sí. Vamos a contarles a los oyentes. ¿Quién es esta amiga tuya que dice que eres una buena amiga, estupenda amiga? Pues lo mismo, esto es recíproco. Mira, somos uña y carne. O sea, yo llegué a la tele de becaria en el 86 y ella estaba allí ya. Y cuando la vi, enseguida tuvimos una buena conexión. Nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos hecho muy amigas, muy, muy, muy amigas, de conversaciones súper íntimas, de complicidades, de ayuda, de lloros, amiga, claro, sí, de consuelo, de garrotazos también y de tirón de oreja. Déjala que diga algo, Pilar. Di algo aquí de Paloma del Río. A ver, compañeras de trabajo. Amigas, compañeras de trabajo, pero mucho, muy por encima de compañeras de trabajo. Contado que compañeras de liga también, porque creo que os ligasteis a dos jugadores de balonmano de la selección sueca. juntas las dos, Pilar Morten, y Paloma. Morten y Viven. Morten y Viven, sí, era Morten, es que se llama, uno se llama Morten y al otro lo llamamos Viven. Entonces, o sea que es verdad. Sí que es verdad, claro. Este claro. En Arcachón, en un festival de cine deportivo que fuimos las dos allí de enviadas a ver películas para ver qué comprábamos para la dirección de deporte y aparecieron estos dos paisanos guapos, guapos, guapos. Sí. Muy divertidos, sí. ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿Dónde pues andan? Que estarán en Dinamarca, que es donde tenían que estar con sus señoras. Por una mala suerte no volvimos a saber de ellos nunca más. No, pero le llamamos Morten y Viven, sí que es verdad, sí. Bueno, hacéis una pandilla estupenda además, ¿no? Allí en la tele. Sí. Ahí están Vicente Vallés también, ¿no? ¿Quién más, Porta, Pilar? Frederic Porta. Esteban Gómez, ¿no? Está Sergio Sauca. Os llaman los Simpsons. Esa pero es que eso hace muchos años, familia. Mari, sí, sí. Pero sí o no, a ver, ¿estamos bien informados aquí o no? Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí. Déjala que hable a Pilar, que la hemos llamado para que diga cosas tuyas. Teníamos una pandilla infinita en la tele, que con lo mismo que con Paloma, no solo éramos amigos y compañeros de trabajo, sino también fuera del trabajo, nuestras familias, nuestras parejas, y nos hemos casado, hemos tenido niños, nos hemos descasado, lo hemos hecho todo juntos y era entrañable. Bueno, algún defecto tiene que tener Paloma del Río. No está bien que... O sea, que lo digamos aquí a lo mejor públicamente ahora, pero alguno suavito. Es que si no nos dicen que no hacemos nada. Puedes decir lo que quieras. Que dar flores y tirar flores y dar jabón. Y bueno, en casa. Sí, se puede, estamos en casa. No. Ella misma dice que es una boca chancla. Boca chancla. Y es que es una imprudente. ¿Sabes? O sea, es la mejor de las amigas. Le cuentas todo tal y cual y de repente es muy divertida metiendo la pata. Porque a veces te dejan unas situaciones terribles. Por ejemplo. Uy. No, pues en las típicas indiscreciones estás hablando delante de alguien, ¿sabes? O sea, suponte que fueran aquellos suecos estupendos y de repente ella le coloca el, pues, no, con esta no puedes ligar, yo qué sé, lo que sea, ¿sabes? O sea, sí. Es muy espontánea en su forma de expresarse, con todo lo profesional que son los micrófonos y todo el ejemplo que está dando, que os estoy escuchando cómo habláis, con esa perfección y dominio que tiene. Y luego, pues, en el plano corto, Paloma es tremendamente espontánea. O sea, un poquito mete patas, digamos. A veces. Uy, pero sí. Se le perdona todo. Nunca es importante. No en temas tan... ¿Y tiene algo oculto, algún secreto? Ya me voy a aprovechar. Bueno, el secreto es mutuo. Somos absolutamente esotéricas. Hubo una época que nos encantaba ponernos a hacer el tonto intentando ver si con el más allá arreglábamos el más acá, pero tampoco tuvimos mucho éxito. Ya. Nos encantaba ponernos a intentar hacer espiritismo, ay, pero no miedo, nos salía nada bien. ¡Qué miedo me da eso a mí! ¡Uy! ¡Qué no, hambre! No. ¡Quitas la música, carreras! No, pero no. Siempre sacándole el lado bueno al asunto y... Ya. Siempre para ayudar, siempre, claro. Siempre para ayudar, nunca para hombre, hacer lo mal. Curioso es que siendo dos personas tan racionales como somos nosotras, ¿no? Teníamos un punto de fuga, pues muy divertido, muy de hacer noches enteras, además eso siempre te da pie para contarte todos los secretos, para desahogarte. Y nos poníamos las dos allí un vaso de leche con café de Colombia. Con café de Colombia. Pilar nació en Colombia. Sí, y tan pronto nos hacíamos un proyecto como nos poníamos a hacer espiritismo y arreglábamos el mundo. Bueno, guapa, ¿cómo te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros un ratito hoy, Vaya ¿eh? Soplo, ¿eh? Bienvenido a casa. Vaya gracias, fuentes. Gracias a vosotros porque me encanta, o sea, si te quiero decir. La oportunidad de decirle a Paloma que la quiero en público, no voy a tener otra. Pilar es de las que dice, y eso, te callas ahora la boca, Pilarín, es de las que dice que nunca hay que dar por sentado que uno quiere a otro, sino que hay que decírselo. Y es nosotros verdad. Nos decimos muchísimo, oye, que te quiero, que ya lo sabes. Sobre ¿eh? Todo porque luego a veces luego, la vida te golpea duro sí. Y ese otro se va sí, y te quedas con las ganas de haberlo dicho. Siempre, la gente siempre, tiene la manía por favor, de que no todo el mundo diga mucho claro a los sí. Demás que sí, les quieran, que lo den por supuesto. Lo das por hecho, sí, no lo das por hecho. Pues gracias por apoyarme en mi teoría, porque creo sí. Que todo el mundo necesita saber que es querido. Absolutamente. Y a mí no me importa nada decirlo. Eso solamente lo sabes cuando te ha sucedido algo así sí. Parecido. Entonces te das cuenta de que ya la otra persona no está para que se lo puedas decir y te sientes un poquito regular, ¿eh? Un poquito uh-huh. Regular. Así que, por favor, todo el mundo a decir que sí, se sí. Quiere mucho. Pues es además muy agradable. Para decirte que estás gordo ya te lo dice todo el mundo también. O sea que, también es verdad. También puede decir que es mejor que te digan que te quieren, ¿no? Pilar, guapa, un abrazo. Muchas gracias, un beso. Adiós corazón. Bueno, Paloma del Río, para terminar nuestra conversación hoy, ¿no? Aquí en Bienvenido a Casa. ¿Eh? Sí, qué sí. Bonito. A mí estas ¿cómo cosas me gustan a mí las me emociones? Abren los poros tú, ¿eh? Yeah, las emociones molan, como dicen sí, los chavales sí, ahora. Sí, hombre, y tanto. Y y te pedía que animaras a los oyentes a que vieran la gimnasia, a que te sigan, a que se aficionen al deporte. Sí, yo mantengo un buen contacto con los clientes porque a mí... yo cuando un campeonato quieres, carreras. Sí. Cuando estaba en la facultad se me ocurrió escribir una novela y se la mandé a Rosa Montero y me contestó. Y entonces yo dije, vaya, no me cuesta ningún trabajo contestar. Hoy, y yo contesto cada, siempre contesto los correos, los mails, aunque me pregunten la fecha, el tal. Oye, no me cuesta ningún trabajo, no hace falta, o sea, se puede ser amable y yo creo que la gente se sorprende. Bueno, una cosa, vamos a hacer un pacto tú y yo. Venga, lo que quieras. Becarios, por favor, a la gimnasia rítmica, al patinaje artístico, que tenéis aquí una estupenda profe, una maestra divina que os puede dar mucho, ¿no? Sí. ¿Me llamas en cuanto tengas un par de becarios? Para que yo me quede digo, tranquila. Yo te digo, oye, que aquí hay dos que han pillado. Que han oído bienvenido, sí, a casa. Que han caído en la trampa y aquí les tengo de... Es muy difícil, tiene que Estudiar, ya lo has dicho, o sea, que se pongan ya desde ahora, sí, ¿no? Sí, es difícil. No es fácil, tampoco voy a decir que sea muy difícil, pero... Bueno. Luego hacer una transmisión, pues oye, es un poco dejarse queda, llevar. Ahí queda, a lo mejor alguno se apunta, tú me avisas. Pues tendrá un buen futuro, ¿eh? ¿Vale? Que los Juegos Olímpicos van a seguir, aunque yo no esté, o sea que... Bueno, tienes un blog, además, vamos a decirlo, sí, para que se comuniquen contigo. Sí, en el de la tele, el de Triple Axel, cada vez que hay un campeonato de Europa o del mundo me meto, cambiamos impresiones, hago fotos, las colgamos. Fotos de, pues por ejemplo, en este último que ha habido, pues he hecho una foto de una posición, de mi posición de comentarista, porque a lo mejor nadie sabe cómo es una posición de comentarista, claro. Cómo es una sala de prensa, claro. El frío que hacía, cómo se congelaban las imágenes, cómo se congelaban las bombillas, yo qué sé. Pues ahí empiezo a contar, la gente me pregunta y yo contesto. O sea, vale. Esto es un toma y daca continuo y creo que es más divertido así, ¿eh? RTV.es, en el blog de Paloma del Río, pues puedes preguntar y ella te va a contestar. La voz de la gimnasia y del patinaje en Televisión Española. Gracias por haber estado aquí en tu casa. Muchas gracias a vosotros, por Dios. Un besito, guapa. Media docena más. Adiós. Hasta luego. Bienvenidos a casa con Mavi Aldana, Radio Nacional de España.